Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 27 de agosto de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El gobierno del estado de Guanajuato cuenta con un protocolo con el fin de prevenir y atender la violencia laboral entre sus funcionarios, además de llevar a cabo acciones en toda la entidad para la prevención del acoso y hostigamiento sexual en distintas dependencias y municipios. Guanajuato cuenta con 98.000 personas que padecen diabetes y que se encuentran en tratamiento. Por ello, la Secretaría de Salud cuenta con 559 unidades médicas para poder detectar esta enfermedad que, aunque es incurable, puede frenarse su progreso. Alfredo Lin Altamirano, presidente del Comité Municipal del PAN en León, destacó las capacidades del senador Juan Carlos Romero Hicks, que recientemente fue nombrado como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Augura dará una respuesta contundente para defender la reforma educativa. En la información policiaca, minutos antes de las 2 de la tarde de ayer domingo, fue descubierto el cuerpo de un hombre a un costado del arroyo Las Liebres a la altura de la colonia Bosques de la Pradera. La Procuraduría General de Justicia del Estado carece de pistas para dar con los responsables del hombre que fue localizado sin vida, envuelto en una lona en el Tajo de Santa Ana rumbo a la comunidad de La Guaracha la mañana del pasado sábado. 15.000 pesos en efectivo, una computadora portátil y un celular fueron parte del botín que lograron amantes de lo ajeno del interior de una casa ubicada en el fraccionamiento Catania. Aprovecharon la ausencia de los moradores para hacer de las suyas. En la información deportiva, la Fiera parece retomar el buen rumbo y con un fútbol sólido, efectivo y contundente se agenció su primera victoria de la apertura 2018 en calidad de visitantes al son de 2-1. El centro de espectáculos de la Feria de León vibró con el gran show de luces, sonido y por supuesto con los mejores peleadores del Coliseo Gladiadores Black Samurai de artes marciales mixtas. El ganador de la noche fue Juan Arturo El Chivo Medina, peleador leonés que con los pronósticos en contra ganó de manera impresionante al complicado y aguerrido Miguel Morín de San Luis Potosí. En la doble cartelera, Bravo se encontró en Marco Jaime, al productor de tres carreras para superar a Guerreros de Oaxaca en el primer juego. Sin embargo, la visita salió respondona y ganó 4-3 para poner la serie empatada a un triunfo. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente inicio de semana.